me traes solo con ganas. ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama? ¿Quién te dijo que te ama? ¿Quién te juega como amante? ¿Quién está donde yo estaba? Ya no brindas más por mí. De repente te olvidaste. Porque veo me mentiste. ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién te lleva ahora a la cama? ¿Quién te sabe tu perfume? ¿Quién me traicionó con ganas? ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama? ¿Quién te dijo que te ama? ¿Quién te juega como amante? ¿Quién está donde yo estaba? Amor, como te quiero yo, ¿eh? Y estoy mal porque estoy solo, amargado y recordando que aprendiste con mi cuerpo. Y ahora sí lo estás matando. ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién te lleva ahora a la cama? ¿Quién te sabe tu perfume? ¿Quién me traicionó con ganas? ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama? ¿Quién te dijo que te ama? ¿Quién te juega como amante? ¿Quién está donde yo estaba?